eran sus manos, qué tibios eran sus labios, qué negro eran sus ojos, los ojos que se cerraron. Silencio, mucho silencio, silencio que está dormida. Quien diga que ella no vive, está diciendo mentiras. Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras. No la ven que está dormida. Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras. No la ven que está dormida. Sus manos, qué tibios eran sus labios, qué negro eran sus ojos, los ojos que se cerraron. Silencio, mucho silencio, silencio que está dormida. Quien diga que ella no vive, está diciendo mentiras. Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras. No la ven que está dormida. Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras. No la ven que está dormida.